no está mal. Infierno cada cual. Polilla loca que no para de saltar. En ese baño hay más de 36. Hay oros, pasos, topas, sueños en 11. El verano terminó. Es mentira que te mata un resbalón cuando te toque jugar. Despacito, pero es. Una petición a todos ustedes a través de la página para ver los 25 temas que tocaríamos. Muy probablemente muchos hayan estado hoy en este recital. No vamos a tocar. Pero hay uno en particular que, bueno, cuantitativamente ganó, y es este. Es para ustedes, arriba. Yo no voy a morir.